Hola mis amigos, les habla Marcelo, más conocido como Chupetes, y les quiero presentar mi último trabajo por el sello Leader Music, Chupete, la banda más alegre del país. Disfrútalo.